Y hoy arrancamos con esta melodía de Rodrigo Muñoz, Please Don't Make Me Choose, esa canción que nos recuerda que empezamos el ritmo de nuestra tierra. Y hoy en el ritmo de nuestra tierra no tenemos ningún grupo en concreto porque tenemos muchos juntos, porque ha venido hasta aquí con nosotros parte de la directiva de esa nueva asociación de músicos de Talavera. Así que damos la bienvenida a su presidente, Marcos Antonio Cámara Fernández. Buenos días, Marcos. Hola, buenos días. Y también a su secretario, Rubén Martín Merino. Buenos días, Rubén. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, un placer teneros aquí, me encanta, porque este espacio que está dedicado a todos esos músicos talaveranos, bueno, pues creo que actualmente sois vosotros, bueno, pues los que mejor podéis representarnos a esta cantidad, inmensa de gente que está dedicada a la música en nuestra ciudad. ¿Cómo surge el hacer esta asociación? Pues realmente esta idea surge en la primera celebración de Santa Cecilia por parte de los músicos de Talavera, que fue realmente un evento que sorprendió incluso a los propios músicos por la cantidad de gente que se reunió, que incluso muchos de ellos estaban sorprendidos de que se hubiesen juntado allí unos con otros, ¿no? Porque pues bueno, en Talavera hay muchos músicos, pero nunca ha habido una unión especial entre ellos. Entonces, de la misma euforia que produjo el ver que sí se podía hacer algo en el que se integrasen una gran cantidad de los músicos de Talavera, surgió la idea de que por qué no hacemos algo en plan serio, es decir, ¿por qué no hacemos algo que una a los músicos de Talavera para realmente conseguir objetivos que tengan importancia? Estamos hablando de esa celebración de este año, de Santa Cecilia, bueno, del 2018, atrás. Sí, estamos hablando de 3 años atrás, porque ajá, este año ya ha sido la tercera edición. Y esto fue en la primera. De hecho, la Asociación de Músicos es una idea que se lleva gestionando desde aquel entonces. Por un lado, porque pretendemos hacer las cosas sin prisa, aunque sin pausa, pero sin prisa, y hacerlas bien, aunque sea por una vez solamente, pues la idea se ha ido madurando. Luego también tenemos el hándicap de que en realidad la enfermedad de este siglo es el tiempo. Nadie tiene tiempo para nada, prácticamente. Parece que los días tienen menos de 24 horas y los años menos de 365 días, no sé por qué. Con lo cual, pues bueno, ha sido un proceso largo. Incluso lo que ha sido el proceso de registro legal de la asociación, todo lo que es traspasar toda la burocracia que conlleva, ¿no? Hasta que eres capaz de reunir todos los requisitos para que te reconozcan legalmente, pues como digo, ha sido un proceso largo. Y ahora mismo ya que hemos traspasado esa frontera, o que hemos llegado a ese punto donde ya somos una asociación legalmente reconocida a todos los efectos, pues es cuando viene el trabajo de verdad. El trabajo más duro, ¿no? Claro. Pero bueno, ha tenido una buena acogida entre los músicos, ¿no?, de la ciudad, en la asociación, porque ya ha habido otros intentos. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí teníamos como colaborador también a Dani Moral, uh-huh, que también intentó hacer, bueno, pues una especie de grupos de Talavera, se llamaba, y bueno, pues ahí salió un poco. Sí, pero era con otro enfoque. Ha habido intentos de hacer asociaciones, bueno, de hecho ha habido asociaciones de músicos en Talavera hace ya muchos años. Uh-huh. El Grillo, por ejemplo, a primeros de los 90, bueno, y posteriores, ¿no? Pero bueno, yo creo que, bueno, por diferentes circunstancias, pues duraron menos de lo que en un principio nosotros pretendemos durar, ¿no? Por eso lo que decía Marco, de hacer las cosas despacio y ajá, bien hechas. Y sobre todo transmitir la sensación de seriedad. Es decir, no hace falta correr, pero sí hace falta transmitir que lo que estamos haciendo, los pasos que estamos dando son sólidos, uh-huh, y que, bueno, pues tardará o no en venir los resultados, que esperemos que tarde lo menos posible, pero desde luego lo que venga va a ser bien hecho, ¿no? Y con la conciencia o con el objetivo de hacer las cosas pues en serio, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir, seriedad y trabajo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los principales objetivos de esta asociación? ¿O con qué fines se funda? Hombre, yo creo que sobre todo lo que decía antes, es decir, uno de las principales ideas que además surgió en una de las dos asambleas que hemos hecho previas a la formación de la asociación es que el sentimiento general y la idea general es que evidentemente estamos mejor unidos que cada uno por nuestro lado, ¿no? Y yo creo que vamos a conseguir más cosas. Claro. Y la idea es sobre todo, es decir, pues en términos generales, promover, difundir, incluso dignificar la música, que tampoco tiene... O bueno, hasta ahora parece que últimamente, como lamentablemente hay cosas peores, la música ya no parece una mala afición o un mal trabajo, ¿no? Pero en cualquier caso, tenemos que ser conscientes de que estamos en el siglo XXI, de que en materia musical sí es evidente que hay una evolución, porque siempre hay una evolución, pero eso no significa un progreso. Y de hecho, musicalmente nos encontramos en un momento en el que hay mucha difusión, la gente tiene acceso a cualquier cosa prácticamente, y eso es una cosa buena y también tiene un efecto en algunos casos no tan bueno, ¿no? Pero evidentemente lo que es el grueso de la producción musical y por lo que apuestan los grandes productores, etcétera, etcétera, yo opino, y creo que como yo la mayoría de mis colegas, no es una música de demasiada calidad, ¿no? Quitando raras excepciones, ¿no? Ahora sí que es verdad que Talavera tiene muchísimos grupos y yo, vamos, por lo que voy conociendo y voy viendo, sin ser ninguna entendida en la materia, que ya debo reconocerlo, tengo mis años, pero no tengo conocimientos muy eruditos, ¿no?, de música. Sí entiendo que hay grupos que tienen calidad en nuestra ciudad y que hay muchos grupos, mucha gente haciendo música. Yo eso lo veo fantástico, no sé... Sí, a ver, bueno, lo primero que hay que aclarar es que la Asociación de Músicos de Talavera engloba no solamente a músicos como tal, sino a cualquier persona que tenga una relación de algún tipo con la música. Ajá. Es decir, con la música te puedes relacionar o bien siendo músico o bien de manera profesional o semiprofesional o amateur o pues desde la persona que es técnico de sonido hasta el que tiene una empresa de iluminación o el que tiene una tienda de instrumentos, ¿no? Yeah. Entonces la música es un concepto muy amplio. Luego dentro del concepto música, si hablamos de músicos, pues músicos los hay también de muchos tipos. Hay músicos que están encuadrados en grupos de música, hay músicos que tocan en solitario, hay gente que le gusta tocar pero no tiene grupo. Es decir, cuando hablamos de músicos hablamos de un concepto un poquito más amplio que aquella persona que se dedica a ejecutar una pieza en la escena de un grupo, ¿no? Pero aún así, sí es verdad que hay muchos grupos, ¿vale? Desde que empezó la crisis y hubo un incremento importante en el número de desempleados y desde que empezó, bueno, pues las cosas a ponerse tan feas como están, ¿no? Ha habido mucha gente que se ha refugiado en la música. Claro. O bien porque no tenían otra cosa que hacer, o bien porque veían una especie de salida, o bien porque era su bálsamo, ¿no? Ajá. Y han proliferado un montón de grupos. Han proliferado grupos de todo tipo. Donde hay mucha cantidad, se puede extraer calidad, ¿no? Claro. Difícilmente puede haber calidad si no hay cantidad. Y en este momento cantidad hay mucha. Nosotros, aunque el número hoy es uno y mañana es otro, porque los grupos se hacen, se deshacen, se mezclan y tal, pero podemos hablar del entorno de unos 70 grupos en Talavera funcionando. Funcionando quiere decir, pues tocando con regularidad, haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, hay que contar pues que como he dicho al principio, uno no puede hacerse la idea de una banda de rock con una batería, un bajista, un guitarrista. No, hay gente que toca la corneta en la banda de cornetas, hay gente que da clase de violín en su casa. Como decía al principio, es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y en ese sentido, Talavera es una ciudad en la que hay muchísimos músicos en relación a la población total. Así, ¿no? Sí. Yo cuando oí, se va a formar una asociación, dije, ah, qué bien, porque voy a tener una referencia de, bueno, pues si necesito eso, necesito traer un grupo de determinado estilo o un músico, pues alguien que eso, que toque el violín o la flauta, yo qué sé, cualquier instrumento, ¿no? Siempre, bueno, pues teniendo una asociación como que tienes ahí donde agarrarte, ¿no? Donde decir, bueno, voy a preguntarles, a ver. En ese sentido también supongo que será un poco ese el objetivo, ¿no? El dar a conocer o el servir de trampolín para cualquiera que se dedique a la música aquí en nuestra ciudad. Sí, por un lado tenemos claro que la asociación lo que pretende desde el primer momento es ofrecer un servicio, tanto a entidades públicas como privadas, como puede ser un ayuntamiento o cualquier otro tipo de iniciativa privada, ¿no? Y una de las cosas que se pretende es tener una base, llamémosla de datos, sobre todo tipo de gente que se dedique a la música, como decía Rubén, tanto en el aspecto de grupos, solistas, cualquier tipo de formación musical, como de gente que se dedica al sonido, quiero decir, alquilar equipos de sonido o a sonorizar, como de DJs, como de cualquier tipo de formación musical, es decir, un sitio donde la gente pueda acudir, como tú muy bien decías, a buscar cualquier tipo de servicio dentro de la música. Supongo que además ha habido una polémica ahora reciente, ¿no?, sobre la ayuda que podáis ofrecer al ayuntamiento o que el ayuntamiento requiera de vosotros, ¿no? Me refiero al tema que ha habido con el hecho si estabais buscando teloneros o no. No, bueno, pero eso tiene más que ver con la premura de tiempo y tiene que ver también con la forma, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí. Si nosotros hemos dicho al principio que queremos hacer las cosas de forma seria, hay que demostrarlo, ¿no?, con la práctica. Nosotros somos una asociación que nace con vocación, como decía Marco, pues de servir, de ofrecer servicios y de prestar servicios, de hacer... no sé cómo decirte, hacer grupo, es decir, de unir, pero también somos una entidad que representamos a un montón de gente, ¿no? Un colectivo muy amplio, como tú decías al principio. Entonces, cuando se pretende hacer o promover una actividad, sea la que sea y por parte de quien sea, pues nosotros entendemos que hay que hacerla con la suficiente antelación, con la suficiente seriedad, viendo todos y cada uno de los flecos que puedan quedar, ¿no? Y entendimos, en este caso concreto que tú hablas, pues entendimos que no era el procedimiento, por eso por un lado, y por otro lado, pues que la premura de tiempo tampoco permitía hacer las cosas como al menos a nosotros nos gustaría que fueran, ¿no? Es decir, con unos criterios previamente establecidos, con unas personas que fueran capaces de manejar esos criterios, esos parámetros, que tuvieran la capacidad de evaluar a una persona que se presenta con toda su ilusión a un concurso y que espera del jurado pues que dé lo mejor de sí mismo para que esa persona sea perfectamente evaluada o se acerque lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, entendimos que no era... Es decir, no, en este momento, por ejemplo, nosotros no podíamos aceptar participar en eso, aparte que, bueno, luego la forma tampoco fue... Es decir, nosotros nos enteramos por terceros, ¿no? Y tampoco era. Pero bueno, también tengo que decir que lo hemos aclarado, ¿vale? Tuvimos una reunión con el concejal y quedó todo perfectamente claro y no hay más problema, quiere decir que no es un problema, es decir, que es agua pasada, ¿no? Pero que sí que podéis seguir siendo colaboradores, o claro, sea, que es una instancia muy buena. A eso aspiramos, claro. A esos nexos de unión, ¿no?, que se puedan crear. ¿Cómo podemos ayudar los medios de comunicación a los músicos de Talavera? Bueno, buena pregunta. No lo sé. Yo supongo que siempre dando difusión, evidentemente, que es lo que la mayor labor que podéis hacer a cualquier tipo de evento que se realice. Y más allá de eso, pues, por ejemplo, pues como hoy trayéndonos para que darle un poco de difusión a este tema. Yo, por ejemplo, estoy haciendo todos los días unos minutos de música talaverana sin interrupciones. Y la verdad es que es curioso porque yo voy recopilando de los grupos que van viniendo a este espacio, que son todos los miércoles, pues voy recopilando su música, ¿no? Y luego, eso, cuando hago esos minutos, pues busco una de un estilo, de otro estilo, tal, pues como quien pone una lista de canciones en cualquier radio musical, ¿no? Y la verdad es que cuando los pones así, todos seguiditos, sin interrupciones, suena muy bien. A mí me gusta, es además creo que es bonito, ¿no? Que en la ciudad donde uno está y donde se oye tu emisora, pues se puedan oír, pues uno vaya por la calle y diga, anda, si soy yo cantando, o es mi amigo, o es mi vecino, o el que yo conozco, o el concierto que fui el otro día, ¿no? Es que, bueno, nadie es profeta en su tierra, es una verdad como un templo, ¿no? Lo que pasa es que es tan contradictorio, que es decir, por el hecho de ser de Talavera, aquí en Talavera pasan cosas y también dejan de pasar, ¿vale? O se tiene un concepto, ah, son de Talavera. Sin embargo, cuando vas fuera, pues ocurre al contrario, ¿no? Ahí, yo me topa muchas veces con sitios a los que he ido y dicen, no, si es que son de Talavera, como diciendo que bien, ¿no? Ajá. Es decir, es una cosa tan absurda que no. Los músicos de Talavera, los grupos de Talavera que están haciendo música ahora mismo, hay de todo, hay calidad, hay menos calidad, pero en general yo creo que el nivel, visto con la perspectiva del tiempo, desde hace, bueno, yo ya muchos años, ¿no? Y Marcos igual. Pero vista con la perspectiva del tiempo, yo creo que ha habido una mejora sustancial, y cuando digo sustancial quiero decir enorme. O sea, a finales de los 80, en la segunda mitad de los 80, que es cuando yo empecé un poco más en serio, aquí en Talavera yo recuerdo tres, te podría decir los números ahora mismo, tres, cuatro grupos, ahora hay 70, pero ya no solamente la cantidad, es que lo que se hacía entonces, que no era malo, que estaba muy bien, a lo largo del tiempo han ido saliendo cosas y se han ido perfeccionando, mejorando, innovando, metiendo incluso ritmos estilos que eran impensables, ¿no?, en su momento. Yo creo que la formación musical de los músicos de Talavera en este momento es muchísimo mejor, en parte gracias a que también han proliferado pues profesionales en academias, la propia escuela de música, claro. Esperemos que el futuro conservatorio, la banda también, claro, ¿no? Yo creo que hay materia prima para hacer de Talavera una ciudad musical, perfectamente musical. Lo que nos faltan son más medios en todos los sentidos, de infraestructura, que es un asunto que tendremos que abordar cuando llegue el momento, pues con las diferentes instituciones, hasta patrocinios, pasando por el famoso conservatorio, ¿no? Yo creo que hay suficiente gente, suficiente demanda como para que la cosa se tome mucho más en serio. Y esa es una ese es uno de nuestros objetivos, estar ahí y opinar y decir y presionar y hacer lo que haya que hacer para que el colectivo de gente a la que le gusta la música pues tenga ese tipo de oportunidades. Luego actividades como el Festival de Jazz, por ejemplo, que organiza Wolfgang Elvis, eso no ha dejado de poner a Talavera en todo el mundo, ¿no?, a nivel de jazz, pero bueno, que son actividades que van potenciando que nuestra ciudad pues suene musicalmente, ¿no? Eso es el Círculo de las Artes que se ha creado ahora, todas esas agrupaciones culturales, es que ha surgido como todas a la vez, ¿no? El Ateneo, el Círculo de las Artes, la Asociación de Músicos, o sea, a mí me parece que hay un movimiento cultural en nuestra ciudad que realmente es el momento de que, ya que está ahí burbujeando, ¿no?, se pueda potenciar, ¿o no? No sé si me equivoco. Sí, es así. Y es un poco por lo que comentaba antes del momento socioeconómico, de la situación, un poco por eso, ¿no? Sí, la verdad es que realmente la música no está en un mal momento, porque también hay últimamente muchos locales de la ciudad que programan música en directo. Se está convirtiendo en una costumbre bastante constante. Pero esta misma pregunta, que me la planteaban en otra ocasión, también hay que decir que hay mucha gente, a pesar de que hay un festival de jazz, quiero decir, a pesar de que Hay un museo etnográfico que también... También hace actividades musicales. También hace actividades musicales. Todavía, como la música tiene un espectro tan amplio de estilos y de ofertas musicales, todavía sigue quedando gente que no cuadra. Increíblemente no cuadra ni en el circuito comercial de locales ni en alguna de las otras ofertas que hay, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también se merece su voz porque como siempre normalmente la gente que no cuadra mucho son los que se salen un poco de la línea habitual. Claro. Y hay que tenerlos en cuenta porque siempre los avances en música, como en la mayoría de las parcelas del arte, han sido por parte de gente que en su época los tachaban de locos o de precisamente de fuera de las corrientes habituales, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y es una de las cosas en las que la asociación también tiene que trabajar en crear espacios para todo el mundo. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Precisamente de esas actividades musicales que hay en la ciudad, viene ahora a continuación nuestra agenda de música. Entonces, os invito a que os quedéis mientras terminamos esta agenda musical. Y sí que me gustaría, no sé, si queréis lanzar algún mensaje a nuestros oyentes, pues están los micros a vuestra disposición. Bueno, la Asociación de Músicos nace para unir. Nace además desde el seno de los propios músicos, desde como contaba Marco, ¿no? De una reunión de músicos nace la idea de que se cree la asociación. Bueno, nosotros llevamos poquito tiempo funcionando, de forma legal, pues desde hace unas semanas. Estamos empezando a poner las cosas, nosotros creemos que en su sitio. Y bueno, pues todo aquel que nos escuche puede dirigirse a nosotros, a aquella persona o a aquellos músicos, allí donde surja el interés se pueden poner en contacto con nosotros. De momento, en tanto creamos otros canales de comunicación a través de Facebook, solamente tienen que buscar Músicos de Talavera, o en el correo electrónico musicosdetalavera@gmail.com. De momento son los canales de comunicación. Uh-huh. Próximamente tendremos otros y bueno, pues vamos a intentar, estamos de momento recibiendo las solicitudes de mucha gente interesada y esperamos pues, que ser los más posibles, pero bueno, animo a todo el mundo a que se ponga en contacto con nosotros, a que hablemos de forma personal, directa y bueno, para contar cuáles son los proyectos y cuáles son las cosas que queremos hacer próximamente, ¿no? Pues ya lo saben, músicos y músicas o personas aficionadas a la música o profesionales de cualquier tipo de música o cualquier sector pueden dirigirse a la Asociación de Músicos, que seguro que tienen ahí su espacio y su rincón. Nosotros vamos a escuchar esa música que nos viene de nuestra ciudad y que tenemos a disposición este fin de semana. Son mondas, así que bueno, pues tenemos ahí un poco de mezcolanza de actividades, ¿no? Entre las mondas y los demás. Pero precisamente hablábamos del Museo Etnográfico. Mañana, jueves 25 a las 8, hay una actividad que se llama Tango Encuentro, que está dirigida por Mariel Martínez Dev y Fabián Carboné. El viernes 26 en Fly to Manhattan a las 10:30 y un homenaje a Sabina, pongamos que hablo de Joaquín, será 7 € la entrada anticipada y 10 € en taquilla. En el Fly to Manhattan, si nos vamos al Gatsby podemos ver el concierto tributo a Ketama en Gatsby y será a las 11 de la noche. El sábado en Stones a las 11 de la noche tenemos Corazón Bohemio, una serie de canciones de flamenco fusión que, bueno, pues para el que le guste el flamenco, pues va a estar como muy bien, muy entretenido a las 11 de la noche. Y en Gatsby, esto es el viernes es el tributo a Ketama, hemos dicho, y tenemos el sábado 27 a Fran Flores con... Y en la fiesta, la Mari Prados Party, en Gatsby. como digo, a las partir de las 5, Fran Flores. Y en principio esto es lo que está agendado, así que vamos a hacer esos minutos de los que hablábamos de música talaverana sin interrupciones. Vamos a escuchar a Ras Cisco con Nacemos Separados, a Saltos Sin Red con Jueves, a 13 que nos trae The Sun Memory y La Vergüenza Rock Band, Volver Atrás. Muchísimas gracias, Marcos, Rubén, por haber estado aquí hoy con nosotros. A ti por traernos. Un placer. Separados por colores etiquetados, los niños con azules y los niños.